hijos de esos nenes y de esas familias, sino ser parte de una transformación concreta dentro del barrio. Y con la particularidad de que el grupo que conducís, coordinás vos, es un grupo de pibes, de adolescentes que van desde los 16, 17, 18 años, por esa franja de edad, por esa franja etaria, y los pibes con mucho entusiasmo, con mucho sacrificio, con algunas cosas que nosotros podemos conseguir, alimentos que van derivados a su familia o con algunos artículos escolares. La particularidad importante de que son pibes muy jóvenes, ¿no, Facundo? Sí, el más grande de nuestros compañeros que llevan adelante la actividad tiene 17 años, y después sí es entre una marja de entre 14 y 17 años los chicos que forman parte de la organización, ¿no? Y sobre todo los que llevan adelante lo que es la juventud de la organización de peronismo de base acá en la isla Maciel. Y destacando que son pibes de la isla, que viven en la zona, que por ahí de chicos tuvieron las mismas carencias que esos pibes a los cuales están asistiendo ahora, y que no lo olvidaron y que se entusiasman por tratar de contener a esos chicos en la actualidad, ¿no? Tal cual. Sí, los chicos, o sea, viven cotidianamente la realidad del barrio, ¿no? No solamente ahora, sino porque se criaron y nacieron acá, sí. Y sus padres también, generaciones anteriores, son del barrio también, de la isla Maciel, o sea, y conocen palmo a palmo y tramo a tramo lo que es la realidad y el barrio en su extensión. Y bueno, eso ayuda muchísimo, ya como los chicos siendo del barrio, a la transformación que queremos realizar. Y vos decías hoy cuán estigmatizado está la isla Maciel, que se lo considera un lugar definido por las empresas de servicio, por ejemplo, como zona roja o zona peligrosa, que no se puede acceder, o también en algún momento, quizás más histórico, un lugar de que frecuentaba la prostitución y demás. Y todo tiene que ver, como lo decías muy bien vos, Facundo, con un deterioro de lo que fue un polo industrial donde había grandes frigoríficos. Recordemos que allí estaba instalado uno de los frigoríficos más grandes de Latinoamérica, como era el denominado Anglo, el frigorífico Anglo, con la marca Armour. Había grandes astilleros, había una gran fábrica de una jabonería muy prestigiosa, como era Lever. Todo eso fue desapareciendo en las décadas nefastas del neoliberalismo, en la década del proceso, y bueno, eso generó por supuesto un deterioro importante en la calidad de vida de la zona, y después la implantación de ese monstruo de montones de container de exportación que es Exolgan, que es una empresa de servicios que provee muy poca, que necesita muy poca mano de obra y que ocupa lugares estratégicos como es toda esa costa del Río de la Plata, ¿no? Claro, tal cual, sí. El Exolgan ocupa gran parte de lo que es el puerto correspondiente a lo que es el barrio de Avellaneda, ¿no? Y desarrolla una de las actividades más importantes a nivel portuario, es la central portuaria más grande de Latinoamérica. Sí, desarrolla una actividad económica muy sustentable, y lo que se transpone por ahí en el trasfondo es que no hay mucha gente del barrio que es empleada por la empresa, ¿no? No sé si por una cuestión de criterio a nivel empresarial o a nivel gestión desde la empresa misma, pero son muy pocos los vecinos que forman parte de esa gran empresa. Que ya de por sí no genera mucho empleo porque no tiene transformación de materia prima, es simplemente una empresa de depósito y administración de exportaciones e importaciones. También hay una idea del intendente Ferraresi de ganar ese terreno, de ganar la vista al río, de que podamos disfrutar o puedan disfrutar los que viven ahí de la vista al río, de la integración de la población con la ribera del río, ¿no? Sí, tal cual. Es un proyecto que viene realizándose, como hablábamos anteriormente, con la recuperación del camino de la ribera, ¿no? Y todo con lo que tiene que ver con la zona portuaria, no solamente a nivel Avellaneda, sino en otros distritos, por ahí en algunos menos, como planteas vos en el tema de Lanús, que no se ve por ahí el cambio que generaba esa política, pero bueno, nosotros de a poco, de cara a la gestión del intendente, va desarrollándose y va teniendo cada día un poquito más de efecto, que eso es lo más importante. Por suerte tenemos a este intendente, nosotros vamos a apoyar su reelección en estas PASO del 9 de agosto, en las elecciones de octubre. Creemos que no va a haber dificultades en que renueve su mandato y por ahí vamos, como hacemos siempre los peronistas de base, empujar un poquito, apretar un poquito para que se avance más en la isla Maciel y que acompañe el desarrollo del resto de Avellaneda con todas las necesidades que tiene concretadas, o sea, desterradas las necesidades y transformadas en realizaciones, ¿no? Bueno, en eso estamos, concurrimos a toda convocatoria que se nos hace para apoyarlo, participamos el otro día de la Marcha de las Antorchas por el recuerdo de Eva Perón el 26 de julio y participaremos en muchos eventos más. Seguramente lo invitaremos al Intendente Ferraresi cuando hagamos la inauguración de los que les comentaba hace un ratito, de la imagen del Padre Mujica que vamos a entrar en el Puente Avellaneda. Bueno, todas esas movidas las organizaremos y bancaremos a la reelección del compañero Ferraresi. Te agradezco, te mando un abrazo, Facu, te agradezco tu participación del programa. Sé que estás muy atareado con la tarea militante y te agradecemos mucho tu participación. No, gracias a ustedes por llamar y por darnos la oportunidad, bueno, de contarle a la gente la realidad de lo que es Avellaneda y sobre todo lo que es la isla Maciel. Que vos también naciste ahí, ¿no? Vos sos de ahí, de origen ahí, ¿no? Exactamente, yo soy del barrio también. Bueno, un abrazo, Facundo. Un abrazo, Guille. Chao. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Bueno, esto que estás escuchando es una deuda que teníamos del programa anterior. Te habíamos pasado a Pedro Aznar interpretando como la cigarra. No habíamos tenido tiempo, habíamos pasado un minutito. Ahora te vamos a pasar, ahí le voy a pedir a Rita que la reinicie toda la canción completa con la interpretación para mí inigualable. Y estoy hablando de compararla con nada menos que con lo que interpretó Mercedes Sosa en algún momento, la misma autora María Elena Walsh en algún momento, como La cigarra por Pedro Aznar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia. Si hay a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la ciudad, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Maravilla de interpretación que hace en vivo, como estamos escuchando, Pedro Aznar de Como la cigarra, de María Elena Walsh. Estamos llegando al final del tercer bloque, estamos cerca de las 9:30 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo, según el servicio meteorológico, aumentó 11.4 grados centígrados, va subiendo la temperatura. Estaba pronosticada en la ciudad de Buenos Aires una mínima de 8, que en realidad fue superada, porque cuando comenzamos el programa estábamos en 7.6 de temperatura y una máxima que se estima alrededor de 18 grados, a la cual se ve que vamos avanzando lentamente. Vamos a hacer nuestro último bloque. Primero que nada vamos a decir que hoy, primero de agosto, en muchos lugares de nuestro continente, al sur del Río Bravo, se conmemora o se empieza a conmemorar o se empieza a celebrar la fiesta de la Pachamama. La fiesta de la Pachamama no es, como creen algunos, una simple ceremonia ritual intrascendente, sino que la Pachamama o Mama Pacha es una... que es una deidad incaica, es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales y de América del Sur. Así se define básicamente. No es simplemente una ofrenda o un deseo de fertilidad de la tierra, sino que es mucho más abarcativo, abarca la idea que se tiene del universo, del lugar donde se habita, de la conformación de la sociedad, de la organización social, del buen vivir, como suelen denominarle los pueblos originarios, a la vida que nos merecemos. A partir del 1 de agosto se realizan en muchos lugares de nuestra América distintas ceremonias. Por ejemplo, se alistan las ofrendas de la Pachamama en el Cusco, que es una vieja capital del Imperio Incaico. Jujuy es un lugar donde también hay muchas ceremonias de veneración de la Pachamama, que en síntesis son vistas como ceremonias que se hacen llevada a cabo o encabezada por la persona, la mujer más generalmente más grande, más anciana de una comunidad, que se presenta en un lugar determinado y realiza una entrega a la tierra de una serie de elementos que son alimentos, objetos que tienen que ver con el deseo que se pretende, no solamente por la fertilidad de la tierra deseada, porque haya un régimen de lluvias que los ayude, que se pueda hacer una cosecha y un cultivo y así alimentar a la población, sino algo mucho más abarcativo y que vale la pena investigar y leer por las distintas vertientes que se nos ofrecen, porque es algo que más allá de los que